hago, nadie ni tú las sabe. Las traigo clavadas, corren por mi sangre. Desde que tú te fuiste, estoy hecho pedazos. Mi mente solo pide que regreses a mi lado. ¿De qué sirve tener si no hay nadie aquí en mi vida? ¿De qué sirve amar si aquí solo me lastiman? ¿De qué sirve adorar si no hay nadie aquí en mi vida? Me hace falta tu alegría. Toda la vida logré lo que quería. Hoy lo tengo todo, me haces falta tú en mi vida. Desde que tú te fuiste, estoy hecho pedazos. Mi mente solo pide que regreses a mi lado. ¿De qué sirve tener si no hay nadie aquí en mi vida? ¿De qué sirve amar si aquí solo me lastiman? ¿De qué sirve adorar si no hay nadie aquí en mi vida? Me hace falta tu alegría. Ya no hay nada aquí de paz. Hace falta tu alegría. Ya no hay nada aquí de paz.